hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOVUS. Bienvenida, Ana, al mundo del Falta un Tornillo y muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, dando una oportunidad al MOVUS para abrir la boca. Bueno, para nosotros un gusto, que además viene haciendo un trabajo muy importante por temas que para nosotros son temas que queremos mantener en la agenda, que nos parecen importantes y que por los que luchamos también. Y bueno, en este caso, con el tema de UPM, han promovido ahí una acción en coordinación con otras organizaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, bueno, denunciando todo lo que está realizando UPM en Uruguay, bueno, que es una denuncia que realizada también por organizaciones de Finlandia. Contanos un poquito cómo, del proceso y bueno, y también un poco lo que se viene logrando en ese ámbito. Bueno, la primera cosa es que la denuncia la hicieron las organizaciones finlandesas. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos en contacto con organizaciones finlandesas que están preocupadas por la actitud de UPM en Uruguay, por la forma en que de alguna manera han obligado al gobierno, entre comillas, lo entendemos, pero el gobierno tuvo que tomar unas determinaciones de darle a esta empresa beneficios, algunos que ya estaban dentro del acuerdo de Uruguay-Finlandia, como por ejemplo exigir que se le dé una zona franca para no pagar impuestos. Es cierto que en el contrato se le dio a la empresa otra cantidad de beneficios, se le regaló un pedazo del puerto, se prometió que se le hacía un tren, una vía nueva, que nos va a costar a todos los uruguayos más de 2.500 millones de dólares. Y bueno, estas cosas nosotros desde hace mucho tiempo las venimos conversando con la gente de Finlandia, ¿no? Que no pueden creer hasta qué punto los finlandeses, digamos, no se hacen responsables y exigen en otro país lo que jamás exigirían en Finlandia. Por ejemplo, no les cabe en la cabeza a los finlandeses que una empresa pueda existir sin pagar ningún impuesto. Y bueno, en esa coordinación, digamos, con las organizaciones finlandesas, fue que hace unos años presentamos una carta al embajador que fue firmada por organizaciones finlandesas y uruguayas y organizaciones de otros países también, en solidaridad, digamos, por lo que está ocurriendo en Uruguay. Y finalmente ellos tuvieron esta iniciativa porque entre el mes de febrero, el 19 de febrero y el 5 de marzo, se reunía el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el análisis del caso era Finlandia. Entonces ellos dijeron, bueno, pongamos aquí en este comité las violaciones que se han producido en Uruguay de derechos económicos, sociales y humanos a consideración. la verdad que fue una iniciativa que nosotros apoyamos y abrazamos desde el principio. Les dimos todo el apoyo posible para que siguieran adelante. Y bueno, además de presentar la denuncia, tenían una intervención durante el funcionamiento del comité para declarar personalmente, digo, aparte de todo lo escrito. Y bueno, la denuncia trae como consecuencia que no solamente las organizaciones van a declarar, sino que también va a declarar la empresa. La empresa lo que dice en primera instancia es que ellos cumplen con todos los derechos humanos y que han analizado todas las evaluaciones posibles, y que además un relator de derechos humanos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas conversó con ellos. Eso no lo dijo la empresa, sino que lo dijo el gobierno de Finlandia. Nos llamó mucho la atención que un relator de Naciones Unidas que haya estado en Uruguay y que haya consultado a la empresa, la población uruguaya no se enteró, o sea, pasó totalmente desapercibido. Entonces nos comunicamos con esa persona y para nuestra sorpresa dijo, yo nunca estuve reunido con ellos a raíz del proyecto, sencillamente me comuniqué cuando estaba en Montevideo, ellos se comunicaron conmigo, porque cuando yo estuve en Montevideo, dijo el relator, fue a principios del año 2017. Y a principios de 2017 nadie sabía en Uruguay que UPM iba a poner una tercera planta de celulosa. Entonces dijimos, qué raro que hayan dicho en el comité que tuvieron una reunión con ustedes, siendo que el proyecto no estaba ni planteado. Como recordarán, el proyecto, el contrato fue dado a conocer recién en noviembre de 2017. Creo que ese error horrible que cometió Finlandia de excusarse en un relator de Naciones Unidas para justificar, digamos, que ellos estaban cumpliendo con todo lo que se les requería, jugó mucho en contra de ellos. Claro. Y por esa razón, al final, cuando el comité da sus conclusiones, estima que hay mucha preocupación por este funcionamiento de la empresa UPM en Uruguay y recomienda al Estado de Finlandia que adopte medidas para que la empresa, digamos, no haga este tipo de cosas en otros países que no sean Finlandia, y hace responsable en cierta forma al gobierno finlandés de lo que la empresa UPM haga en Uruguay. Exactamente, no es solo una responsabilidad privada, sino también pública en este caso. Todo el proceso del contrato estuvo viciado de muchas irregularidades. En ese sentido, no sé, estaría bueno especificar un poquito qué es lo que se denuncia, porque va por varios sentidos. Por un lado, o sea, tiene varios puntos en los que se vulneran derechos, ¿no? Está toda la parte económica que tú mencionabas, que parece algo visto desde un punto de vista de la soberanía como bastante indigno. También está toda la parte del tren, toda la parte de las autorizaciones ambientales. No sé bien en qué se pone el foco en esta denuncia? ¿En qué ponen el foco los o en qué puntos son los que se denuncian? Las organizaciones finlandesas parten de la base de que ya se ha entregado al gobierno de Finlandia por distintas vías numerosas denuncias sobre todo eso que tú estabas diciendo. Primero, que se firma un contrato a espaldas de la población sin que nadie sepa los términos de ese contrato hasta que el contrato está firmado, y con incluidas lesiones económicas muy importantes, como estas que estábamos hablando. Se le promete a la empresa que se va a hacer un tren a costa del pueblo uruguayo para beneficio de la empresa, para que la empresa pueda transportar la celulosa. O sea, es algo que existe en el contrato, no lo decimos nosotros. En el contrato se dice que se va a hacer una vía especial para uso prioritario, y nosotros decimos exclusivo, para la empresa UPM durante los 365 días del año. Eso es totalmente violatorio de lo que son las relaciones económicas entre las empresas y los estados. Los estados no pueden comprometer a todo el pueblo a que le paguen a una empresa, y además una empresa extranjera. Sin duda. Otro tipo de violaciones tienen que ver con el proceso, por ejemplo, del tren. Fíjate que hoy en día el ministro de Transporte está diciendo no podemos terminar, y esto hay una exigencia en el contrato de que ese tren se haga en tiempos récord. Eso significa sacar a la población que vive en las zonas por donde va a pasar el tren prácticamente sin un proceso legal de expropiación como corresponde. ¿Por qué el ministro está tan asustado de la multa que le va a cobrar UPM y la empresa? Porque todo fue arreglado para que fuera en tiempo récord terminado el tren. En otros países solamente, bueno, en Finlandia inclusive, ya lo hemos denunciado, un proceso de evaluación ambiental de una fábrica de celulosa en Finlandia duró 5 años. Y acá se le exigió al gobierno que en menos de un año estuviera pronto. Y eso estaba dentro del contrato. Esas son las violaciones que se, digamos, a derechos económicos, sociales, ambientales y humanos que se denuncian. Con respecto a eso, ¿puede ser que había una cláusula que se podría haber cancelado por el tema de la pandemia, justamente por ser una situación, digamos, compleja, como que había una cláusula que hablaba en ese sentido? Sí, había una cláusula. Para nuestra sorpresa, y eso tenía que ver con la empresa y no con nosotros, seguramente, había una cláusula que decía que en caso de pandemia se queda, digamos, el contrato quedará suspendido, y se verá qué es lo que pasa. Esa cláusula debía de ser cumplida antes del mes de anunciada la pandemia. O sea, la pandemia se anunció, se decretó, digamos, en el Uruguay en marzo de 2020, en abril de 2020, hasta abril de 2020 había tiempo para proceder a esa suspensión. O sea, la oportunidad estuvo, digamos, de suspender ese contrato. Totalmente estuvo. Las organizaciones nos movilizamos durante el mes de marzo, pedimos una audiencia con el presidente de la República, delegados de todas las organizaciones nos reunimos con el presidente de la República y le pedimos, por favor, que no siguiera adelante con este contrato abusivo. Es interesante que sorpresa, la calle, que había dicho muchas veces que esto era un contrato abusivo y que no era un contrato que no había sido negociado, y un montón de cosas más. Sin embargo, cuando le tocó a él, siguió para adelante con el contrato en las peores condiciones, ¿no? Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Que en realidad el contrato había sido inicialmente firmado por un gobierno de un partido. El gobierno de la oposición en su momento manifestó varios puntos en contra, y luego, cuando le tocó su rol, en el cual podría haber renegociado completamente el contrato, no lo hizo, sino que de alguna manera lo ratificó. O sea, terminó ratificando lo que ya había negociado el gobierno anterior. Ana, muchas veces hemos en este programa compartido lo que es el sentir de las organizaciones sociales, no solo la tuya, la que vos representás, que es el MOU, sino otras afines. En este caso queda también en evidencia, bueno, por un lado, lo que son las organizaciones sociales finlandesas que han hecho esta denuncia en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. También hemos compartido, y evidentemente acá está queda a la vista, lo que es la postura del gobierno uruguayo. Quería preguntarte cuál ha sido la respuesta oficial, de las que supongo que algunas capaz que conoces, supongo que no todas, de lo que es el gobierno de Finlandia. ¿Qué ha dicho el gobierno de Finlandia en todo esto? Desde antes de la denuncia esta en el Comité de Derechos Económicos y Sociales, y también después de lo que fue la resolución del comité, haciéndole ciertas recomendaciones, ¿ha habido alguna repercusión? ¿Han dicho algo oficialmente o han mantenido el silencio sobre este tema? Mirá, el efecto que ha tenido esta presentación en el Comité de Naciones Unidas ha sido increíble. Nuestras organizaciones amigas siempre nos dijeron que era muy difícil llegar a la prensa y salir públicamente hablando, obviamente, en contra de una empresa finlandesa. Ellos tienen, digamos, como un cuidado muy especial, por decirlo de alguna forma, sobre las empresas y cómo se las trata en el país. Para nosotros no cabe ninguna duda de que UPM es una empresa que tiene cero responsabilidad. Es una empresa que conocemos desde hace muchísimos años, con actuaciones totalmente criminales que ha tenido en países como Indonesia, donde los estados protegen nada a la gente y las empresas pueden hacer y deshacer totalmente dentro de los países. Pensábamos que nosotros éramos diferentes y terminamos siendo bastante parecidos, ¿no? Pero bueno, sabíamos de esas historias de UPM desde hacía muchísimos años, pero a pesar de eso, UPM, que en cierta forma el Estado finlandés forma parte de la empresa, tiene acciones en la empresa, protege a la empresa y protege su reputación, no permitiendo que se hable de, digamos, mal de la empresa. Y si claro, tú vas a hablar mal de la empresa, primero tenés que decir que es muy buena empresa, que hace las cosas muy bien, y después, si querés señalar algún pequeño detalle negativo, lo podés hacer, ¿no? Para nuestra sorpresa, en todos estos años hubo en la prensa dos o tres artículos relacionados con el tema de UPM. En la prensa finlandesa, marzo, artículos vinculados con UPM en Uruguay, digamos, ¿no? Claro. Ahí va. El 9 de marzo, nuestro contacto finlandés nos dice que hubo 18 artículos publicados en distintos medios de prensa, inclusive en la televisión, sobre el tema de UPM. Buenísimo. Evidentemente, les hizo mella, no cabe la menor duda, y en estos momentos ellos están haciendo todo lo posible por revertir esa situación, no solamente saliendo a la prensa, sino tratando de que las organizaciones mismas que hicieron las denuncias participen en eventos organizados por ellos, conferencias y demás, para demostrarles lo bueno y lo responsables que son, ¿no? Bueno, no un poco lo que hacen acá muchas veces, ¿no? Lo que hacen acá, exacto. Financiando programas culturales, educativos, etcétera. Finalmente, lo que es la postura de UPM, ¿no? La resolución del comité fue recibida con sorpresa por UPM en Finlandia. Nos parece lamentable, declaró la directora de Relaciones con los Grupos de Interés. La empresa alega que hizo varios estudios sobre la aplicación de los derechos humanos en Uruguay, pero es evidente que no se está entendiendo que las organizaciones sociales, evidentemente, lo que están pidiendo es una auditoría independiente al respecto, no la auditoría de UPM, que obviamente tiene un conflicto de intereses en eso, ¿no? Bueno, Ana, te agradecemos infinitamente estar acá en los micrófonos de la Radio Espica. Como siempre, están tan abiertos para cuando ustedes quieran comunicarse o difundir sus actividades, sus acciones en torno a este tema o a otros que consideren de interés. No sé si querías decir algo más, y si no, vamos redondeando y quedamos a la espera de nuevas de las repercusiones, en realidad, de lo que ha sido esta acción más que importante y relevante para lo que es la situación de UPM en Uruguay. Exacto. Bueno, nosotros agradecemos, como ya dije, la oportunidad de poder hablar de este tema. Nos parece que seguimos considerando que es un tema que es crucial para el futuro del país, porque están involucrados derechos, pero además miles de millones de dólares que vamos a tener que pagar uruguayos y uruguayas en las próximas décadas, y eso va a dificultar mucho más de las dificultades que ya tenemos para la sobrevivencia y fundamentalmente de la gente que más lo necesita. Los empleos que hoy en día el gobierno este y el anterior hace gárgaras con ellos, sabemos que son empleos muy circunstanciales, muy limitados, y que con la cantidad de dinero que nosotros como país le estamos dando a UPM se podían establecer otro tipo de trabajos duraderos y sustentables para el Uruguay entero. Sin duda. Muchas gracias a ustedes también por los miles de millones de horas que están dedicando a esta campaña, que es titánica, pero que por suerte va por buen rumbo. Bueno, lo consideramos, la verdad, yo personalmente, es ya una forma de vida. Toda la vida he sido militante y desde hace muchos años que estamos en este tema. Nos da mucha bronca que el pueblo uruguayo la pase mal por una empresa que hace gárgaras diciendo que va a ganar 2 millones de dólares por día. Así es. Bueno, gracias, Ana. Fuerte abrazo. Gracias. Un placer. Igualmente. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Charlábamos con Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOVUS, sobre UPM en Uruguay y, bueno, la denuncia que se ha realizado en la ONU, ahí en la Comisión de de derechos. Sería mejor decir Uruguay en UPM. Algo así. Una respuesta de las organizaciones finlandesas. En el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que bueno, con tremendas repercusiones. Ojalá que eso termine incidiendo en que se cambie. Está bueno que se mueva un poco, ¿no? Así sea por ese camino, que uno en realidad de alguna forma te deja como un aire medio de indignidad, porque decir, bueno, que se tengan que mover está bueno, ¿no? No hay fronteras en esta lucha, pero uno ve que hay quizás más repercusiones por lo que se está moviendo en Finlandia que lo que claro, que los afectados directos, que por todo lo que es el espectro del consenso mediático, el consenso político que hay alrededor de esto, que no es a nivel social, porque uno habla con la gente, uno ve y la gente realmente está preocupada, indignada con esto. Pero está mucho más frenado el movimiento acá que lo que puede ser. Puede ser que estamos como durmiendo la siesta. Y estamos comiendo la mano. Han sido muy eficaces en silenciar de alguna manera todos los movimientos sociales. Y ni que hablar que ahora, con el tema central que tenemos en todos los medios, que es el tema de la pandemia, eso se les hace mucho más sencillo. O sea, que estamos durmiendo una siesta, y hablando de Finlandia, sería como una siesta de qué. De hielo. Una siesta de hielo, que es el tema que vamos a escuchar. No te puedo creer. Con letra de Roberto Barsi y versión y arreglo de Leonardo Pusillo de los Orientales. Bueno, Finlandia, increíble. Uruguay, Orientales. Orientales, está todo. Siesta de hielo. Estamos. Y el Uruguay. Celebre la fiesta de hielo. Dormiré con mis manos abiertas y los ojos buscando respuesta en el cielo. ¿De qué vale la vida sufriendo? ¿De qué vale la vida sintiendo este frío que adormece mi piel y aprisiona mi cuerpo vencido? La tristeza en tus ojos me duele, la tibieza en tus manos, buscando el pasado. Ya tus besos los siento lejanos y el silencio me envuelve cuando nos miramos. Sin embargo, sonríe mi muerte, porque de algo sirvió quererte en la vida. Y recién ahora muerto no tengo a la vida. Cuando mueran conmigo las letras, los acordes y tristes piruetas del circo, se dirán diez humildes pavadas, llorarán las lloronas pagadas de santo. Sin embargo, no importa más nada, mis canciones están